Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y es una música suavecita para comenzar Monóculo en el día de hoy, cargadito de noticias. Y también con una aclaración para el público, porque hemos recibido en celular y por medio de mails y otros, hasta por señales de humo, sí. Hemos recibido gente que se queja porque no empezamos en hora. Yo quisiera que el público tuviera en cuenta que nosotros tenemos vidas propias. Exactamente. Y tenemos cosas para hacer. Que agradezcan, sí, que todavía salimos. Es un favor que le estamos haciendo. Exactamente. Pero 28 minutos, 27 minutos, sí, de atraso no es tanto. Pero yo tuve un día, pero con respecto al tema del transporte, un día espantoso. Vio cómo está, ¿no? Está frío. Ah. Está frío, pero el transporte tampoco está... Y el transporte, además, con esa moda que tienen de andar con la ventanilla abierta, uh-huh, por la gripe, parece que quieren que la gente se engripe. Sí, será que la quieren combatir con si todo el mundo con una pandemia. Claro, una pandemia, todo el mundo tiene inmunoglobulinas y se evitan que, no sé, que se enfermen los argentinos. Aparentemente. Pero es hoy, eso. Mire, hoy se rompió el auto grande. ¿El del otro día que había arreglado? Sí, yo creo que lo voy a cambiar porque ya lo mandé 3 veces en un mes, no va para más. ¿Qué tirado? El japonés. No, yo lo vendo y bueno, con algo de eso compro algo mejor. El de otro, el del medio, se lo quedó mi mujer, que ella vio cómo es. Ella no para sí, la las pata. Mujeres son las que no necesitan el auto, pero una vez que está, después no, sí, se bajan más. Ella tiene que ir a un shopping y va de un shopping al otro y cosas así. Bueno, yo digo, Y el chiquito se lo dejé para la sierva porque tiene que hacer las compras. Porque si no, le pierde una hora haciendo el mandado. Es que yo compro todo en la tienda inglesa de Atlántida. Ah, ¿vio? Que es el mejor. Más fresquito. Sí. Entonces, bueno, si la mujer se va en un interdepartamental, se pasa todo el día vagando. Entonces, bueno, yo le dejo el auto, ya va, hace su compra, trae. ¿Se lo cuida? Lo cuida porque sabe que si le toca a ella, entonces lo quiere tener bien. Y pues si no, se lo puede descontar. Si le rompe algo. No, descuento si pasa demasiado. Yo le tengo calculado el gasto de nafta. Si ese gasto se dispara, se le descuenta automáticamente el sueldo. Claro, está bien. O sea, ya sabemos que en el horario de la mañana, los hoteles de alojamiento tienen tarifa rebajada. Reducida. Y entonces, yo no puedo decir, yo no pongo las manos en el fuego por esta muchacha en su actividad sexual. ¿Es desde acá o desde afuera? Es de afuera, la trajimos chiquita. Usted la tiene con cama. Esa hermana, claro, es hermana de una que era más grande que teníamos en casa, vino y aprendió con la hermana. Después la hermana se fue para Italia y ella se quedó acá. Qué divino. Pero es simpática, es entradora. Es entradora. Pero bueno, el tema es que yo me vi relegado a los ómnibus. Tuve que correr dos, Flavio. Pero fíjese. Dos. Uno no está para esos trotes. No, no, yo ya no puedo más. La verdad estoy liquidado. No me dejan el asiento. Es increíble. Uno no ve. Eso, yo digo, soy Warren. Exacto. Y no me dejan el asiento. Justamente del transporte capitalino me quería referir. No estaba en programa, pero viene a cuento. El otro día también me tomé unos ómnibus. Uh-huh. Y me encontré con la gente de Remar, que está haciendo... Cierto, es verdad, con sus chalecos de color rojo, ¿no? Amarillo, bueno, en parte. Se identifican, y eso está bien. Porque uno ya sabe a qué atenerse. ¿A quién no darle plata? Exactamente. Uno de ellos era una pareja de jóvenes, ex-delincuentes, así se autoproclamaban, como un orgullo. Yo lo que le pregunto, uh-huh, déjeme preguntarle ahora porque si no me olvido. ¿Le mostraron la sentencia y que habían cumplido con la prisión correspondiente? No. O sea, podrían ser ex-delincuentes que estén siendo buscados. Podrían ser requeridos por la justicia, uh-huh, ¿no? Bueno, esos dos jóvenes delincuentes con un periódico, tratando de vender a 20 pesos, un despropósito, un robo, pero cada uno. Y después una señora vendiendo unas caravanas tejidas, divinas a 10 o 20 pesos, ahora no me acuerdo del monto, pero a mí me llamó la atención porque no tuvo mayor repercusión, fueron muy pocos los pasajeros que colaboraron con, uh-huh, estas causas. Yo creo que acá hay que cambiar un poco la filosofía, quizás no hay que pedir, porque dice, porque acá uno del discurso era acá atendemos a los marginados. Y la gente no quiere eso. La gente quiere éxito. Claro, yo creo que ya es momento de quienes que se suban al transporte capitalino lo hablen desde otro lado. Claro. La prédica se debe mejorar el estándar, claro, de vida. No hay cosa más fea cuando uno está en un ómnibus por obligación, uh-huh, que le digan compañero, vecino. De trabajador. Sí. Lo rebajan a uno, a lo más inmundo. Gratuitamente. ¿Qué? Porque le sin conocerlo. Le dicen eso a uno y ni lo conocen. No saben a quién se está refiriendo. Uno que es un empresario de los medios. Por eso, exactamente. Yo me siento maltratado, humillado por esa gente. Por supuesto que no le doy un peso y al vecino del asiento le impido. Que le pida al vecino, pero que se dirija como corresponde. Al vecino le digo que no le dé. Ah, no, y está bien, sí, eso sí. Está muy bien. Yo en eso lo dejo libre, ¿no? Uh-huh. Cada uno hace lo que quiere. Pero creo que, le digo, a raíz de la reacción de la gente de no apoyar estas iniciativas, porque también con cuatro moneditas que le dan tampoco saben que le solucionan la vida. Claro. Y entonces la gente no dispone de dinero importante. Pero si uno le dice, me falta unos pocos pesos para comprarme el plasma, yo creo que eso podría motivar de otra forma a la gente a colaborar. No, inclusive hay por ejemplo, imagínese usted una fundación de atención a los drogadictos de padres millonarios. Eso, claro. Pero que, qué bueno. Los que realmente destruyeron su vida. Claro. Porque el pichi que se droga, y disfruta más. Sí. Disfruta más. Porque es más inconsciente. Claro. No sabe valorar el en capital. En cambio, el millonario, el que iba a ser el capitán de la empresa de su padre, destruido por la droga, y la fundación a veces, como son buenos, no cobran las cuotas necesarias para cubrir todos los gastos. Claro. Y entonces, bueno, ahí sí, nosotros pedimos $100,000 por tal cosa, tal, y ahí yo creo que eso motivaría sería mucho de otra más. Forma. Y además, uno se siente bien dándole plata a quien tiene plata. Porque sabe que porque la sabe va a que la va a gastar bien. Exacto, el que no tiene plata no está acostumbrado. No, si uno le da, no plata, le hace un favor. Todo lo contrario. Al contrario. Le hace un daño. Le hace un daño. Sin darse cuenta. A veces, por bueno, uno se siente bien. Dicen, ah, le di unos pesitos. Le hizo un daño. Le hizo un daño. Absolutamente. Esa plata es un pasamano. No bajó del ómnibus que ya la gastó. Exacto. Y en cualquier porquería. O ya la tiene gastada, lo que es peor. O la tiene gastada y está en deuda. 10 pesos que usted le da, y en vez de invertirlo en algo interesante, en alguna cosa que sea de provecho para el futuro, ahí se lo compra una droga, se compra un cigarrillo de porquería, cualquier cosa hace. Sí, no, y creo que ya le digo, a raíz de la repercusión de la gente, creo que la gente está como esperando otra cosa. Bueno, yo hoy es un llamado a los brigadistas para la Fundación Monóculo. Es verdad. Ya está la Fundación Celeste, que en cualquier momento tendrá también a gente en los ómnibus, supone que queremos pensar que va a ser así. O por lo menos en los semáforos. También, no sé si dominando la pelota, claro. Por ejemplo, tuc, tuc, tuc, tuc, yo soy de la Fundación Celeste, en fin, hay forma, hoy me tocó, hoy que tuve día de ómnibus, me tocó el que hace reggaetón. Antes hacía rap, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. Es buenísimo. Es más o menos lo mismo, el rap y el reggaetón es más o menos lo mismo. Cambia la base. Le cambia, claro, le cambia los beats. Sí, ni siquiera cambia la base, le cambia la velocidad pero es lo mismo. Un demonio y realmente daban ganas de prenderlo fuego. Pero bueno, son cosas que se sufren en el lamentablemente dejado de lado transporte urbano. Yo creo que hay que mejorar muchas cosas. Bueno, ahora estamos está justamente la campaña de Ana Olivera, ¿no? Que va una de las cosas sí, que se propone. Sí, pero 3 meses limpiar la ciudad, pero seis meses para limpiarla, y el transporte no también está dentro de las prioridades de la administración de Ana Olivera. Bueno, por favor, le digo, señora intendenta, sé que nos escucha. Una reglamentación para los taxímetros. No puede ser que siga habiendo automóviles Fiat 1 como taxímetros, con la mampara. Un ser humano de dimensiones normales no entra ahí. Totalmente. No puede ser. Totalmente. Un reclamo muy, muy, muy pertinente, además, ¿no? Para el mejoramiento. Pero lo que a mí me llama la atención con respecto a las frecuencias y todo esto, es que cuando se surgió lo de la tarjeta inteligente, eso que hace posible que uno, por ejemplo, compre un boleto y esté el lugar donde ascendió al transporte, todo eso se iba a hacer para controlar las frecuencias. Hasta ahora no se ha podido. No, es no. Muy difícil, porque claro, porque el ómnibus como va de parada en parada. Claro, se le hace difícil la cantidad de gente que suba. Claro, se le hace muy difícil al hombre decir, está pasando en hora. Porque cuando quiere acordar, cuando va a digitar o a escribir en la libretita, a tal hora pasó por tal lado, ya está en la otra parada. Y sería injusto. Y es más, mire, le digo, hoy uno de los ómnibus que tomé estaba 10 minutos atrasado de la hora de pasada. Vino volando. En la mitad de su recorrido, más o menos. Uh-huh. Otro que tomé después, más tarde, estaba 5 minutos atrasado a no sé, a 10 cuadras de la zona de arranque. O sea que, no sé. ¿Cuántos temas, bueno, no? Saquen los cálculos, saquen la calculadora, vean, llamen a alguien, solucionen el problema. Pero solucionenlo con los interesados. Con todos los actores. Con todas las partes interesadas. Si no, después son esos verticalazos que nadie tiene en cuenta. Exactamente. Amigos, vemos que están en la sala de chat. Saludamos a Beto, a Fiasco, a La Bruja. Y bueno, ahí estamos nosotros también. Fiasco estaba realizando como correspondía el monitoreo sobre la calidad de la emisión. Nos dijo que es de primerísima línea, como siempre, como los tenemos acostumbrados, ¿no? Y como decíamos, tenemos muchas, muchas noticias, pero para no entrar de lleno en las noticias, vamos a escuchar un poco de música. Claro, vamos a darle un poco de emoción a todo esto. Y escuchemos algún tema, no sé, algo de las ardillitas o una cosa de esas. Exactamente. Mire qué linda consigna la de Fiasco, que la pone aquí en la sala de chat. Quienes quieran pueden ingresar a www.monoculo.com y ahí hay una sala de chat que dice: Ciudad limpia en 6 meses o le devolvemos su basura. Qué lindo. Un buen eslogan. Qué lástima que no lo utilizaron en el. Porque ahí todos esos votos que no recibió No Libera, posiblemente los hubiera recibido. Y los alcaldes. Claro. También. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! We'll be right back. continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, con una buena noticia. Con muy buenas noticias. Nosotros hace, no sé si una semana o dos semanas, celebramos el nombramiento por parte del Fondo Monetario Internacional de la figura de Tabaré Vázquez como asesor, como asesor consultor económico. Asesor económico, bueno, es el tema, ¿no? Del claro, Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario también tiene toda su área social, que es de gran interés. Pero no fue por eso que lo llamaron. Lo llamaron para la parte específicamente de economía. Exactamente. Un fondo que está acostumbrado a manejar capitales multimillonarios. Sí, sí. Más que Monóculo. Más que Monóculo, exactamente. Que tiene que responder además a una serie de países que aportan fondos para el banco. Y otro mucho más grande que pagan. Que pagan mes a mes dinero. Eso, uno puede decir, asesor económico, sería para un economista. Sí, sería para un economista, pero cuando una figura como la de Tabaré Vázquez trasciende la economía y puede plasmar todo ese conocimiento en un banco como el Fondo Monetario Internacional, también se le toma claro, en cuenta. Claro, porque hay una cosa que es la universidad tradicional, que respetamos, pero también está la universidad de la vida. Exactamente. Y es así, donde el doctor Tabaré Vázquez, que hizo su carrera de medicina en la Universidad de la República, hizo su carrera de economista en la Universidad de la Vida, donde en el Club Arbolito, en el Club Progreso, ayudando al mundialito, haciendo obra y fundamentalmente generando una economía sólida durante su presidencia. Exacto. Una de las mejores del mundo. Totalmente avalada, además, una economía, una gestión económica que, si bien estuvo Danilo Astori no podía hacer nada sin el consentimiento de señor Tabaré Vázquez, porque Danilo por algo es el presidente, ¿no? Me preguntaba, presidente, ¿ponemos el IRPF? Lo voy a pensar. Y al otro día le decía. Exactamente. Lo que hablábamos del mundialito, ese campeonato maravilloso realizado el mundial durante... el mundial de campeones campeones mundiales, nada más ni nada menos, fue realizado en 1980 en el proceso de reconstrucción nacional que todos llevamos adelante, y lo tuvo a Tabaré Vázquez como asesor. Tesorero. Como tesorero de esa organización. ¿Qué le parece? Qué responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, un campeonato que junta a las todas las selecciones campeonas del mundo, menos los ingleses, que no vinieron, y vino Holanda. Pero una cosa que estaba siendo vista por todo el mundo, y más que en ese momento preciso se instaura la televisión a color en Uruguay. Exactamente. Signa varios puntos en la historia de nuestro país, ¿no? Uno de los más importantes es la televisión color. Claro, o sea, el siglo XX prácticamente es un llano hasta que llega el mundialito del 80. Y ahí, en ese cruce de caminos, está Tabaré Vázquez dirigiendo las finanzas de ese gran campeonato. Un campeonato que, contrariamente a lo que fue el Mundial de 1978 de Argentina, donde sí estuvo viciado de porquerías, el nuestro no. El nuestro fue limpio, fue cristalino, y tuvimos dentro del público, teníamos a Gregorio Álvarez, hoy preso, en Domingo Arena. De aquí aprovechamos para mandar un saludo a Gregorio. Mire qué casualidad. El panel que se hizo para el Mundialito, que duró muchos años más, hasta que vino el ahora espectacular. Sí, sí. Lo hicieron presos políticos. Mire usted. Que luego pusieron una empresa de electrónica. Los ayudó a reinsertarse en la sociedad. Exactamente. Bien entendido. Reinserción, bien entendida. Cuando la cárcel era correctiva. Es verdad. Y no una cuna de delincuentes. Como ahora. Lamentablemente. Bueno, este señor Tabaré Vázquez, que recibe el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, que sale a luz ahora la participación como tesorero en la organización del Mundial, que indudablemente, como él no quiere sacar partido de todo lo que podría, en el momento de que la gente que hacía el documental que se llama, hay un documental que se va a estrenar dentro de poco que se llama Mundialito, pidió en un momento dado en el gobierno de Tabaré Vázquez el apoyo por parte del gobierno a declarar de interés. Obviamente, es algo que rompe los ojos, que debería haber sido. Sin embargo, Tabaré Vázquez en ese momento dijo que no le gustaba mucho el enfoque de ese documental. Y yo, lo que es personal, creo que para no darse crédito, claro, él, para no salir como mirá, yo me doy bombo. Me doy dique. De perfil bajo, como no, siempre ha sido. ¿No? Creo que eso es no solo Tabaré Vázquez, sino todas aquellas autoridades que vieron que esta película quizás no iba hacia la... No reflejaba esa ansia que tenemos nosotros de confraternizar con nuestros hermanos. Creo que ha estado muy bien y que si le resultó difícil la financiación y eso, bueno, lamentamos mucho, lo que debiera haber pensado antes de hacer la película. Nosotros tenemos el informe de la DINARP, del Mundialito, que lo veíamos en los cines y ahora lo podemos ver en YouTube. Exactamente. No era necesario tampoco hacer un... No pasaba otra cosa en el Uruguay que no fuera eso. Totalmente, es verdad. Así que ya está. Y además era la opción de ver noticias en color en esos tiempos. ¿Cómo también se vendieron televisores colores? No, pero se digo en el cine, cuando veíamos el informativo de la DINARP, es la única oportunidad que el uruguayo tenía de ver noticias en su propio color. Claro, y fue durante esa época que los documentales de la DINARP tuvieron mayor audiencia, porque la gente iba antes a las películas para verlos. A veces se iban de las películas. Es verdad, a veces ni siquiera empezaban. Terminaba el coso de la DINARP y se iban. Y no interesaba. Todos estos eslabones que conforman la cadena de un economista de ley, recién ahora se plasman en un homenaje en nuestro país en su figura de economista. Lo que nosotros decimos es que nadie es profeta en su tierra, que Uruguay es muy exigente para con los propios uruguayos, no así para el extranjero. Para el extranjero nosotros no tenemos ningún problema en reconocer las cosas. ¿Ehrlich intendente? Fíjese, basta ese ejemplo. Y el otro día tuvo una mención de miembro de honor de la Academia Nacional de Economía en la Cámara de Comercio, fue nombrado Tabaré Vázquez, y ahí ofreció una conferencia de prensa de aproximadamente 40 minutos. Esto te habrá ilustrado a toda la gente sobre los temas de economía. Exactamente. O sea, primero el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional. Ahí empezamos a descubrir los uruguayos la figura como economista de Tabaré Vázquez. Y muy lento, reacciona muy lenta, la Academia Nacional de Economía. Este hombre, si hubiera ido al Fondo Monetario Internacional con el reconocimiento de la Academia Nacional de Economía, hubiera sido otro gallo el que canta. Claro. Hubiera podido hacer la negociación del contrato de otra forma. Claro, es que podría haber llegado a ser presidente del Fondo Monetario. Totalmente. Pero acá lo que pasa es que y lo vemos en la selección uruguaya, del maestro Tabaré, esto del perfil bajo, de no decir mucho, de ir a punto. Entonces parece que Tabaré Vázquez fuera un don nadie, un tipo que no sabe nada, que no, pero empieza uno a rascar esa cáscara y encuentra oro bruto. Y recién ahí es que se avivan esto de acá. Los gringos se dieron cuenta antes, porque vienen y hablan con él, dicen... Están privatizados. Oh, che, 3x4, se sabe las tablas, no sé qué, vení, vamos. Exacto. Ya está. Y acá no, acá piden certificado, que piden una cosa. Ahora lo vieron. Ahora es asesor. Podría haber sido presidente, nos quedamos toda la guita de los KIA de Norteamérica y todo. Nos hacíamos los préstamos más ventajosos. Claro. Aún. A nosotros. Mucho más ventajosos. Nos prestábamos la plata gratis. Exacto. Ahí otra vez la exigencia del público uruguayo, que siempre no nos cansaremos nunca de decirlo, queda manifiesto también en este tipo de cosas. Claro, a veces es la mala. Excelencia. A veces es mala. A veces esa tendencia a la excelencia excesiva es mala porque le hace al propio país del cual somos todos parte, perder posibilidades como podría ser esta. Exactamente, un saludo muy grande para Tabaré Vázquez, la mayor de las suertes. Y para la señora también. Para María Auxiliadora también, que siempre la tenemos presente. Es una noticia linda, pero tiene un trasfondo amargo, es de la demora, claro, en el reconocimiento. Pero de todas formas, el Uruguay ahí más o menos se va poniendo a tiro. Y otra de las cosas que dijo Tabaré Vázquez, y esto me preocupa, y esto no lo comentamos, Warren, uh-huh, es que él notaba, declaró, sí, que estaba notando que había ciertos movimientos internos dentro de su agrupación, el Frente Amplio, sí, para boicotear su candidatura en el año 2014. Pero perdón, me Flavio, preocupa. Escúcheme, yo no sabía que había una candidatura de Vázquez para el 2014. Claro, no, él no lo hay, dijo. No hay candidatura, pero que hay movimientos internos que lo están alejando. Capaz que no se presenta. Y pero, ahí los quiero ver. Pero no, por Dios. Es una noticia muy dura. Yo estaba esperando la noticia que dijera, me presento, es decir, no, voy a ser presidente de vuelta. No, así como lo oye. Qué increíble. Y no dijo quiénes son, país, no, lo reventamos a piñazos. No dijo. Todavía falta, claro, falta para el 2014. Yo creo que justamente esta experiencia del Fondo Monetario también lo va a sobredimensionar a Tabaré Vázquez, claro, después va a ser muy difícil decirle no quiero que seas de nuevo presidente. Claro, es que no va a ser de nuevo, va a ser por primera vez porque va a ser mucho mejor. Es un reloaded. Exacto, Matrix. Claro. Un Matrix de Tabaré Vázquez. En fin, vamos a seguir de, como esto siempre, de lo vamos a seguir bien de cerca, porque amén de que nos une una amistad personal. Es verdad. Hemos comido guiso abierto. Totalmente. Y después hemos hecho cada concierto con García Vigil. Exactamente. Que ni la Filarmónica. Sí. Vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos en otros temas. Esta era la primera buena noticia que queríamos darle a todos ustedes, pero hay muchas más. Hay problemas en nuestra América del Sur, y de eso nos vamos a encargar en minutos. Hey, fucking brother. Saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundas. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y lo que anunciábamos previo a la música, unas declaraciones de Hugo Chávez, uh-huh. Aparentemente ponen la América Latina a un paso de la guerra. Sí, vamos a ver un poco el contexto. El contexto, ¿no? Las relaciones entre Colombia y Venezuela hacía tiempo que venían mal. Uh-huh. Últimamente había habido un estancamiento, digamos, como que no estaban muy complicadas, pero estaba como en un impas. Como que se miraban de costadito. Sí. Hace escasos días viajó a la República Bolivariana de Venezuela el señor, uno de los villanos más grandes del mundo. Totalmente. El señor Diego Armando Maradona, uh-huh. Drogadicto. Confeso. Sospechado monosexual. Uh-huh. Y otras cosas más. Y parlanchín. Y ex jugador de fútbol. Además, ex jugador de fútbol y supuestamente técnico. Totalmente. Tiene todas esas cosas todas en esas su foja. Fue hablar con el señor Hugo Chávez a calentarle la cabeza. Le llenó la cabeza. Contra nuestros hermanos colombianos, uh-huh. que es una de las repúblicas donde se habla mejor castellano del mundo. Es verdad, y es la única república del sur que tiene una base militar de Estados Unidos. ¿Qué? Casi nada. O sea, ya quisiéramos nosotros una base. Porque Estados Unidos no confía en cualquiera para ponerle una base ahí que después se la puedan robar. Exactamente. Entonces estamos hablando de un gobierno y de una nación modelo, uh-huh. que está al lado de la de Chávez, que bueno, es un poco despelotada, digamos, ¿no? Es claro, más relajada, ¿no? Sí. Una cosa más relajada. Y como decía usted, Warren llegó a Venezuela, le infló la cabeza a Hugo Chávez y en un momento estaba dirigiéndose Maradona al público allí presente. Deja saber las pavadas que estaba diciendo. No importaba, los medios de prensa ni corte ni pelota que le dieron a Maradona. Se le acercó Hugo bajando 4 o 5 escalones, le pegó un saque en un hombro y ahí, entre bromas y cosas, le dijo que interrumpía las relaciones con Colombia, que ya estaban mal, que estaban frías, ahora las corta directamente las relaciones, y también baraja la posibilidad de que si hay que ir a una guerra con Colombia, se irá llorando, pero se irá. Eso... ¿Qué quiere decir? ¿Que ya la perdieron, digamos? Claro, antes de empezar. Yo creo que ahí no está dando una imagen propia para la guerra. La guerra sí, no se puede hacer soldado, si uno va llorando, ¿no? Un soldado llorando es una imagen que yo no he visto prácticamente, salvo cuando pierden. To- totalmente, pero bueno, aparentemente Chávez... Por el llanto de impotencia, ese es el único llanto que puede tener un soldado. Exactamente, y además lo dice él siendo militar. Claro, bueno, él se rindió, De verdad. Él se rindió. Cuando vamos a decir la verdad, que hay cosas que son o no son. Uh-huh. O sea, cuando uno pierde, pierde. Y él perdió y se rindió. Así que él habrá sabido lo que es el llanto del guerrero. Ahora, unas fuerzas armadas, por esa mentalidad, no pueden ganar ni una batalla. Además, teniendo el entrenamiento de Estados Unidos, Colombia, como lo tiene, ¿no? Claro. Que está combatiendo narcotráfico, que prácticamente lo tiene, que eliminado. No le queda nada, ¿no? No, además, contra Venezuela, Colombia, lo que va a haber es una cohesión inmediata de todos los integrantes. Todo. Menos los siempre tirapiedra de los guerrilleros que van a hacer a tratar de joder, porque uh-huh. es lo único que hacen. Pero las fuerzas armadas norteamericanas, todos los paramilitares, todos van a estar en contra de Venezuela, cinchando por Colombia. Y creo que eso es mancomunión de los de la droga. También, porque los de la droga no lo quieren a Chávez. Exactamente. No lo quieren. Entonces va a haber una mancomunión de fuerzas que un ejército de llorones va a ser muy difícil que les pueda ganar. Les tiran casi lacrimógena y le ganan. Totalmente. Hace unos meses Colombia ya había entrado en Ecuador. Todo esto surge, vamos a decir por qué surge, porque tampoco lo mencionamos, es por las declaraciones en la Organización de Estados Americanos del representante de Colombia, que sostiene que hay 1.500 guerrilleros de la FARC en la República de Venezuela y que están protegidos por el gobierno venezolano, y pide que dejen a Colombia entrar en territorio venezolano, a buscarlos y proceder. Chávez dice, bueno, si están, no es con la autorización de Venezuela, sino que están de clandestinamente. Ajá. Ese tipo de cosas provoca esos pequeños roces, claro, cuando la buena intención de Colombia de entrar a Venezuela a ver si están los guerrilleros, y si no están, se dan media vuelta como unos señores y se van. Claro, además le solucionan cuando un problema a Chávez, porque le sacan todos esos que están ahí. Porque el cascarriaje. Claro. Cuando fue a Ecuador, entraron, mataron a los que tenían que matar, se replegaron y se volvieron a el país y... Claro, si te he visto, no me acuerdo, todo bien, hubo hay unas rencillas con el presidente de Ecuador, pero cosas que... Ya sabemos cómo es el presidente de Ecuador. No. O sea, no hay una invasión. No. Lo que hay es una pasadita. Una es como miradita. A veces que la pelota se va un poco o no se va entera o se va entera, bueno, una cosa así. Como el gol de Inglaterra. Igual. Eso sí. Igual. Fue gol, no fue gol, es un poco así, entrar y mirar, bichar. Y ya está. Yo creo que la tosudez de Chávez hace imposible que lleguen las tropas colombianas a mirar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mire lo que estoy diciendo yo ahora. Aquí estoy diciendo. ¿Por qué no Uruguay se ofrece como mediador y lleva sus fuerzas armadas, las más vigorosas, a pesar de que les están reduciendo la comida? Es verdad. Las más vigorosas de América Latina a las selvas de el Orinoco, yo qué sé qué río de porquería de allá, para sacar a todo ese cascarriaje y tener, lo tenemos para acá. ¿Sabe que no? ¿Sabe que esa idea no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se ofrece Pepe Mujica para Saúl. Se ofrece nuestro presidente para oficiar de mediador. Pero no lo puedo tener entrar a la selva. Pero no, mediador en las altas esferas, entre Chávez y Uribe. A mí lo que me... Digo, esta es una guerra que no comienza, que no va a comenzar. Si solamente la insinuación de que Mujica pueda oficiar de mediador, ya se le va a hacer muy difícil a Chávez y a Uribe enfrentarse cuando tienen en el medio nada más ni nada menos que la estatura moral de Pepe Mujica, que es un hombre que sabe de guerra. Sabe. Sabe de presidencia. Sabe de paz. Sabe de todo. Sabe de todo, ¿eh? Va a encontrarle la vuelta para que nuevamente tengamos una América unida como hasta ahora. Como hasta ahora y brillando en el mundo, ¿no? Exactamente. Ahora también hay una cosa que es importante destacar. No en vano, ni Colombia ni Venezuela clasificaron al Mundial. creo que ahí hay un cierto resentimiento. Ahí, ¿no?, hay una cosa que... Claro, fíjese, por ejemplo, en las declaraciones, en la charla esta que tenía Chávez con Maradona, víctima del odio de Chávez, le decía, a ver si un día le ganamos a Argentina, vamos a ver si le ganamos. Y Diego, también con cancha, le decía, bueno, se reía, no lo contradecía, claro. Un momento muy amable, ¿no? Pero este conflicto ya tiene, como decimos, tiene un buen tiempo, y Mujica ya en su momento, apenas fue presidente, en el quincho del día de la Asunción, que luego del acto de la Asunción él realizó un asado con los más allegados, recibió la llamada de Hugo Chávez en ese momento, y Mujica le contestó más o menos así, no es una cita textual, pero es: milico viejo, no te pelees con los vecinos. No te pelees con los vecinos, porque no nos va a dar. No tenemos mucho asado para abastecer las tropas. O sea, ya ahí se perfiló un poco, se abrió el terreno para una guerra, pero también la impotencia de Uruguay de abastecer de asado a las tropas, creo que la va a desestimar, no va claro, a prosperar. Pero, ojo al gol, una cosa era la situación de la industria cárnica en el momento del acceso al poder de Mujica, y muy diferente es hoy. Ahora se podría, cuando se están mandando obreros a seguro de paro en todas las plantas prácticamente, y en muchas se ha suspendido la actividad. Hoy es el momento para que inundemos a Venezuela y a Colombia de carne uruguaya. Bueno, entonces capaz que podría ser una guerra controlada dentro de ciertos parámetros. No sé, todo está, ahora está todo en manos de Mujica. Y bueno, él como fue ministro de ganadería, así que sabe del tema. Vamos a ver qué pasa. Y además plantó flores toda la vida, así no, que... No, un hombre que está... Yo no sé qué no sabe. Nada. Yo creo que de nada. De todo sabe. Y todo sabe bien. Y sabe la mejor parte. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir de cerca también este tema. También nos interesa. Es impresionante. Después quieren que empecemos en hora. No se puede. No podemos. Son demasiado. ¿Cuál es la prioridad de esta semana? La reforma del Estado. Ah, la reforma del Estado. Eso ya, estamos con toda la fuerza. De eso ya hay algunas cosas que tenemos, algunas noticias. Sí, son tremendas. Para aquellos estatales que nos están escuchando, agarrarse bien. O ya tirarse en la cama, porque es tremendo. Exactamente, pero eso va a ser después de escuchar un poco más de música. Nosotros ya volvemos. Patina o Turbomania, Rio, Maracana, Brasilia. fin de festejar. Llegó Monóculo. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo. Acabamos de recibir un documento gráfico de parte de Prestes, a quien le agradecemos, pero esto es referente a una noticia que vamos a tratar más adelante. Y está en proceso. Claro, pero tenemos que certificarlo esto. Claro. Nosotros no podemos avalarlo así. Se puede ver perfectamente la figura de Christian Font y la de Ramis. Y algo más, que de eso después vamos a hablar. Y bueno, después cotejaremos todo. Y si es así, por favor, no tenemos ningún problema en reconocer la autenticidad de esta foto, ya que se la mandó Sixto Paz a Prestes. Pero de todas maneras está en estudio, por el momento no nos podemos pronunciar acerca de nada. Exactamente. Un saludo para Jorge Valle, que estuvo internado, un pequeño problemita en el pecho, un dolor en el pecho, lo llevó. ¿Cuál de los dos? En el pecho izquierdo, creo que fue. Izquierdo. Exactamente, no sé, no sabía. No, hay un tema que no hay que olvidar. Si bien el cáncer de mama se habla mucho en las mujeres, también se da en los hombres. Uh-huh. También. Y el dolor es localizado en un pecho izquierdo, hay que descartarlo. Pero está. ¿Con quién hay que hablar? Tabaré Vázquez. Exactamente, creo que acá esta es una muy buena oportunidad para Tabaré, para que lo atienda y para. No hay asperezas. No, ya los vimos en la foto de, no me acuerdo qué medio de prensa, que salió una foto con todos los presidentes que ha habido desde la vuelta a la democracia. Y fue una foto real, no fue un montaje, estaban todos juntos. Uh-huh. Y bueno, como es la convivencia democrática, ¿verdad? Exactamente. Y ahí estaba Tabaré Vázquez, estaba Valle. Quizás ya conversaron algo. Quizás. Esperemos que así sea. Y el pronto restablecimiento a Jorge. Por otro lado, lo que digo, limar asperezas, porque hace unos días se salió a la prensa que Valle está como enamorado de Mujica, ya que todo lo que dice Mujica le parece bien, porque lo ve como un verdadero presidente liberal, uh-huh, neoliberal, que en definitiva es la nueva izquierda, que nosotros decimos que va hacia el nuevo liberalismo. El liberal, desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Lógico. El liberal que acepta todas las opiniones, el liberal que va hacia la libertad de los mercados. Nosotros no, Uruguay no quiere esos mercados de Europa que son cerrados, que no nos dejan entrar. No, quiere que sean todos libres. Y nosotros también liberemos todo y haremos todos una libertad plena. Libre. Libertad libre, libertad plena. Entonces creo que esas manifestaciones de apoyo tan decidido de Jorge Valle hacia Mujica podía generar cierto resquemor en Tabaré. Algún mal de ojo. Claro, por eso. Esperemos que ahora esta es una oportunidad para que Tabaré intervenga y ponga las cosas en su lugar y realmente los dos políticos, más allá de partidos, se puedan unir. Un poco como vemos siempre en la plana política. Cuando hay cosas que realmente apretan al Uruguay, ahí no tienen problemas. Por ejemplo, si se tienen que subir, aumentar el sueldo, votan todos. Claro. No hay rencillas, no hay trancaderas. No, no hay nadie que diga no. Y eso está bien, eso es para ir para adelante, porque la medida que un político gane más, gasta más. Y eso repercute en la reactivación económica que siempre nos cansaremos nunca de decir. Es una ruedita que da vuelta. Exactamente. Hasta arriba, después estás abajo, y siempre. Cuanto más vueltitas dé la ruedita, más va a avanzar el país. Así de sencillo. Y le digo, muchos ya lo deben saber, pero uno de los lugares donde ha habido más reconciliaciones en la historia es en un consultorio, o más bien en una sala de un sanatorio. De verdad. donde hay una persona enferma en cama y el médico que lo va a atender, en fin. Claro, porque ahí es cuando uno... Hay cosas que pasan. Claro, cuando uno es cuando uno realmente valora las cosas importantes de la vida. Claro. Se deja de pequeños celos profesionales, mezquindades, egoísmos, ya lo claro. mira desde claro, otra forma. No se queja más de que no se ve bien la televisión. No importa. Están en otra cosa. No importa, claro. que no estén todos los canales que uno claro. quisiera, no importa. Esas cosas es lo de menos. Hablando de presidentes y hablando de presidentes extranjeros, hoy tocamos el tema de Latinoamérica, tenemos que saludar muy mucho a la iglesia. De la iglesia en general. La iglesia en general en primera instancia. Y más precisamente a la iglesia chilena, uh-huh. que está en una cruzada a brazo partido. No por el tema del casamiento de los trolos, esa cosa no importa. No les interesa. Eso no importa. Miran un poco más allá y están haciendo un pedido. Uh-huh. Un pedido de perdón para el presidente Piñera. Que viene de sufrir un terremoto horrible. Yo no sé si se recuperará este hombre. Exactamente. Y están pidiendo el indulto para quienes se encuentran purgando penas por violación a los derechos humanos. Ahí es cuando vemos que la iglesia está actuando socialmente. Cuando vuelve, cuando uno ve que plasma realmente la religión. Se hace carne claro, en la gente. Claro, perdón. Es el perdón. El perdón. Exactamente. Es realmente es una pena que Monseñor Cotuño, uh-huh. Preocupado por temas como el aborto, el control, claro. todas estas cosas, distraído, no haya enfocado este tema que es mucho más importante. Hay seres humanos que están encarcelados que merecen ser perdonados. Exacto. Además, ¿qué hicieron ellos? ¿Ellos robaron dinero? No. Ellos simplemente torturaron, mataron, desaparecieron. Cosas que a cualquiera le puede pasar. Pero hicieron todo eso para en pos de la sociedad. Claro, para mejorar el país donde vivían. Exactamente. No era por revanchismo, no era por no. No, ni era... siquiera porque fueran locos psicópatas. No. Era otra cosa. Creo que ahí la iglesia chilena se apunta un por otro. Chile, que fue el primero que empezó a juzgar. ¿No fue Argentina? No, sí, pero anduvo Argentina. Ahí. Pero, después Chile. Pero Chile mandó, extraditó gente a Inglaterra, pidió desde gente, Europa. Hay gente uruguaya nuestra, claro, que eso me duele cerca. Que por, está la justicia. En las mazamorras. De la democracia chilena. Hay militares uruguayos. Exactamente. Y órdenes de captura internacional también hizo. Está bien. Llenó el ojo. Ya está, ya pasó. Claro. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir mirando para adelante. Nosotros estuvimos ahí a un pasito con eso de los viejitos que no los queremos presos. Pero hay que hacer más. Hay que hacer más. Si no se llegó en una. Es como la ola. A lo mejor la primera ola no llega, la segunda va un poco más, no llega, la tercera no, la quinta ola llega. Por eso. Hay que hacer más fuerza. Cotuño, ponete las pilas. Exactamente, nosotros desde aquí invocamos a las principales figuras eclesiásticas de nuestro país que, bueno, que se pongan los pantalones o las sotanas o lo que quieran, pero que, bueno, le hinquen el diente a este tema, porque en la medida que le hinque Chile, que el Inca Uruguay, se le va a hacer muy difícil a Argentina no hincarle. Además, es Argentina viviendo... Quedaría sándwich. Claro, viviendo la situación que está viviendo ahora con el casamiento de los maricones. Claro, entonces, tienen el tema el tema del aborto, tiene media sanción o una cosa por eso, estilo. Creo que a las baterías hay que apuntarlas en el lado que de repente la historia se encargue de juzgar la labor de la iglesia, tomando perspectiva el tiempo. Claro, porque miremoslo desde el punto de vista estratégico. Uh-huh. En Argentina se pueden casar los trolos, pueden adoptar los trolos, las trolas también, ningún problema. Lo del aborto prácticamente es un hecho. Uh-huh. O sea que todos aquellos uruguayos que quieran hacerlo, van a viajar a Argentina, lo van a hacer así. Entonces no van a joder acá. ¿Dónde hay que apuntar al tema del perdón? Exacto. Lo que, y además, el perdón... Está está bien, se los libera, se los deja, pero la culpa moral, eso no lo, no, no lo pierden. Pero eso justamente allí es donde la iglesia además puede ayudar mediante la confesión, mediante lo que son las penitencias que se le ponen, de rezar Padre Nuestro, rezar Ave María y así. Y el hombre va purgándose por dentro y va transformándose y se va liberando. Y cuando él muere, se agarra y antes de morir se pide perdón por todo lo que hizo, ¡pa' que te vas para el paraíso! Está ahí. Falta voluntad, nada más. Nosotros hacemos nuestro pequeño aporte y a que no dormirse. Eso sí, claro, es un llamadito de atención. Con el mayor de los respetos, ¿no? Claro, o sea, sabemos que el Papa Massinger lo vería con buenos ojos. Exacto. Vamos, Cotuño, vamos. ¿Por qué no también todas estas medidas estratégicas? Ya es hora de que también un Papa sea latinoamericano. Y yo creo que estas señales son buenas. Que uno lo envenenaron. Bueno, por eso. Ahora no. Pues lo que pasa es que pusieron porteño. Cosa que porteños los odian en todo el mundo. Claro, agrandado. Se agrandó. Estaba agrandado. Y dijo, Uruguay, no sé si está en el Vaticano. Uruguay. Y ahí, chácate, le mandaron un refuerzo envenenado y la quedó. A ver si, Cotuño, nos ponemos las pilas y manejamos el tema del perdón y lo sacamos antes de fin de año, que esta gente que está sufriendo como loca. Además con el frío. Con el frío que hace. Y no se quejan, Yo no hay una queja, nada. No hay un motine, no nada. Hay no se queme un colchón, nada. Y además, desde el punto de vista utilitario, digamos, el hecho de liberar lugar en esa cárcel implicaría la posibilidad de que otros presos que hoy están agolpados, hacinados. O futuros presos. O futuros, porque lamentablemente va a haber siguiente. Vamos a tocar un temita de la Armada. Capaz que no hay camas para todos. Capaz que no hay camas. Y ahí es la oportunidad que nosotros tenemos los orientales de darnos un premio por ser buenos. Por ser buenos orientales. Vamos a escuchar un poco más de música y después le entramos. Pero le entramos rápido, mire que este tiempo está pasando. No nos está dando el tiempo. Pero bueno, vamos a la música, sí. Y ya después como chorrete. Como chijete. Baby, let me be your love, take me back. Pull the chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let it be your booty back. I don't wanna be a tiger, this time is way too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. But as a woman, you're taking back. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, hello, me, me. Oh, let it be. Oh, take me back. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cover me real tight. Oh, let me be. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue Monóculo! Con continuamos, amigos, en Monóculo. Y ahora sí tenemos que optimizar el tiempo, porque si no nos distraemos hablando de otras cosas, claro, y no avanzamos en las noticias. No avanzamos. Y, por ejemplo, si ahora nos ponemos a hablar de que están dando en la televisión, estaríamos horas, pero mejor es dedicarnos más bien a lo que es la noticia, lo que la gente quiere escuchar. Exactamente. ¿De qué le interesa a la gente todos esos otros temas que no le hacen a la cosa? Pero hablando de otros temas, y hablando de futuros placitas en el Domingo Arena, estos días también circuló a nivel de prensa una investigación. Bueno, una conferencia de prensa. Sí, hubo una conferencia de prensa, una investigación a lo interno de la Armada, porque, bueno, parece que hay cosas que no están del todo claras. Y el revanchismo está presente, lamentablemente está la verdad, presente. Lamentablemente estamos, parece, viendo un escenario donde se están cobrando cuentas viejas. Cuentitas atrasadas se están poniendo al día. Y el ministro de Defensa actual, Luis Rosadillo, una persona extremadamente preparada, claro, también para llevar cualquier ministerio adelante, ¿no? Sí, panadero. Diga, escúcheme. Exactamente. Una investigación, denuncias anónimas que le llegaron al ministerio, dan cuenta de algunas compras que aparentemente la Armada habría hecho y que no se tradujo esa compra en el bien comprado. Claro. Por ejemplo, una grúa que no aparece por ningún lado. En fin, cositas así, menudencias, que es una maniobra que se viene llevando desde el año 2000 hasta ahora a un costo de... Yo lo tenía por acá apuntadito, pero ahora no lo encuentro. Ya le digo, a ver cuánto es esto, ya no. Compras de 600.000 en el 2008, pero hay más ahí. Alcanzar los 5 millones de dólares al año. Que no hay forma de justificar, como que no se encuentra cómo se justifica esos gastos, y esto se venía, como decimos, desarrollando hace unos cuantos años. Y está dentro de las medidas que se toman a raíz de estas compras de la Armada, se plantea levantar el secreto bancario de la primera cosa, Flavio, discúlpeme que lo interrumpa, es aparentemente esta gente no conoce lo que es el comercio virtual que realizamos por internet. Exacto. Por el cual nosotros pagamos por un servicio. Totalmente. Y no tenemos, o sea, es algo que se ejecuta virtualmente y no tenemos esto. Pueden haber comprado servicio de grúa. Claro, por ejemplo. Perfecto, por 5 millones de dólares al año y está, digo... No veo cuál es el problema, no entiendo. Lo quieren bajar a tierra, todo esto. Quieren estancar un poco. Pero por otro lado también yo creo que... A mí no sé hasta qué punto no nos dejaría en un grado de indefensión absoluto que nosotros todo lo que gastamos en la Armada se tenga que ver. ¿Cuántas cosas hay secretas? ¿Cuántos departamentos secretos? La inteligencia secreta, el desarrollo de armas poderosísimas, claro, el más absoluto secreto. Si nosotros vamos a tener que rendir cuentas por todos los gastos, digo, nosotros sí lo hacemos porque declaramos y porque estamos en regla, pero yo me pongo en el lugar de el militar. Claro, o sea... Una persona que de la cual depende la integridad de nuestro país. Hoy por hoy es así. Y más en la Armada. Y más en... Cantidad de costa que tenemos. Y más después de 2001, después del 9-11. Claro, pero fíjese que es muy bien lo que usted está diciendo, es un apunte muy interesante que parece que nadie le da, nadie le interesa. Acá hay sectores de del ejército, de la armada, de la aviación, que después vamos a ir a ese, que están desarrollando investigaciones con quizás algunos elementos que no son de buen ver. Por países vecinos. Claro. Entonces vamos a decir, si gasté 2 millones de dólares en uranio enriquecido, no sé qué, ¿le compré Irán? ¡No! calladito. Eso no podemos declararlo. Es como jugar al póker con las cartas vistas. Perdemos siempre. Claro, quedamos regalados. Claro. Digo, acá, yo creo que acá primero violar el secreto bancario me parece una de las peores cosas que puede hacer cualquiera. Es uno de los pecados capitales. Es terrible. Es terrible, porque es como desnudarlo a uno. A mí si mañana me violan el secreto bancario, no sé si vuelvo a transmitir, no sé, lo que no, le digo, cambio de vida. Le violan el secreto bancario, es como si lo hubieran violado personalmente. Sí, exactamente. A mí me contaron personas que le ha pasado me eso. Han violado y ha quedado embarazado. Y ha quedado, claro. Sí, es así. Es así. Es así, es que de no creer, pero es así. Y además, por Dios, Tabaré, ilumina a esta gente. ¿Qué queremos nosotros que vengan? Inversores extranjeros. Totalmente. Que pongan inversión o que depositen dinero en nuestros bancos. Que estas medidas. Para eso tenemos una plaza financiera de la calidad que tiene esto. Claro. Estas medidas de que a cualquiera, porque se le cantan los talipes a algún juez que se le ocurre que él puede gobernar un país, le levanta un secreto bancario. Y le descubre, quién sabe, cualquier porquería. Entonces todos estos intereses, que algunos de ellos no son tan limpitos como podrían ser, pero que nosotros los queremos igual, no van a venir. Totalmente, ya ha habido reacciones, porque en ese sentido el capital es sumamente dinámico. Ah, ¿no? Muy movedizo. Cuando se habló de en algún momento se esbozó la posibilidad, que fue como un chiste, sí, de levantar el secreto bancario llegado el caso, ya muchos capitales se fueron de nuestro país. No podemos estar arriesgando el sitial de privilegio que tenemos en Latinoamérica. Uruguay está llamado a ser el país con mayor crecimiento económico en este año a nivel latinoamericano. Este tipo de cosas no ayudan para nada. O sea, tenemos ya un logro importante en el fútbol. Uh-huh. Estamos teniendo logros importantes en la economía. No lo tiremos para atrás. Totalmente. Cuando tenemos el fútbol, porque además todas estas cosas no saltaron en el momento del fútbol. No. No. Ahí el Uruguay estaba realmente enfocado en las cosas que deben ser, como claro, debe ser todo junto. Terminó el fútbol y parece ahí que empezaron a salir de la enchastrada para todos lados. Es un despiporre de porquería, ¿no? Yo digo una cosa. La verdad, este muchacho panadero no podía ir a la casa del señor ministro anterior y decirle, mire, me parece que está pasando tal cosa, usted hizo y dejarlo ¿no? ahí. Y lo deja ahí y dice, no, mirá, agarrá, meté en cana, fulano, me cana, ya está. No. Otra de las denuncias que saltó en estos días, sí, 19 millones de dólares en vales de nafta por compras de excepción en año 2008-2009. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Saltaron que había 19 millones de dólares en nafta, sí, y parece como que fuera un disparate, como que fuera una... Eso lo escribió alguien que no tiene auto. Claro, pero o no. Sea, un billón de dólares de nafta se le va en un año, pero en dos autos. Pero volando, pero esta gente no está manejando auto. Está manejando equipo militar, está manejando barcos, está manejando aviones, está manejando todo el armamento terrestre, impresionante. De los tanques. Exactamente, nosotros están todo el día patrullando la frontera. Se va esa plata. Claro. Se va esa plata. Creo que acá, no podemos gobernar un país con cabeza de gobernar una casa. Exactamente. Es otra escala. Exactamente. Estamos viviendo eso. Así como nosotros sacamos un billete de 1.000 pesos para comprar pan, por ejemplo. Uh-huh. Que no le llama la atención a nadie. Que no tenemos problema ninguno. El Estado tiene que sacar 1.000.000 de dólares para pagar la nafta de un día. Exactamente, y acá son 2 años. O sea que son menos de 10 millones de dólares por año de nafta. Nada. Nada. Además es plata que nos prestan. Barata. Exactamente, y que le camuás con el convenio que tenemos de petróleo con Chávez. Claro. O sea que, digo, hay que empezar a mirar un poco más para adelante. Para arriba y adelante. Como la noche de las luces. Claro, así. Ese es el eso objetivo. Eso es lo que une a los uruguayos. Hay que volver. Yo voy a volver a repetir hasta el hartazgo. ¿Qué ejemplo nos dio esta selección? ¿Qué hicieron? Así tenemos que actuar. ¿Acaso entre ellos se quitaban la pelota para hacer una jugada más vistosa? No. No. No, para nada. Colectivamente. Colectivamente. ¿Acaso alguien preguntó cuánto salió estar en la concentración en tal lado? No. No. No, no. Por nada. Eso, por eso. No así sé. Así se hacen las cosas. Figueredo tiene que volver. Figueredo tiene un lugar en algún ministerio, tiene un lugar. Por favor. Un primer ministro. Exactamente, un itinerante. Claro. Internacional. Es un tipo que entiende del tema de la guita, de las cosas que van y vienen, de los grupos humanos. Ay, que necesitamos algo de eso. Estamos peleados entre nosotros mismos. Exactamente. Y otra de las cosas que trae esto es investigaciones a ex ministros. Ya fue. Ya está. Deja las cosas que le... Quiere ir hasta un ministro de... Hasta Fau, llamando Fau, que es un tipo que es dirigente del club de tenis de Carrasco. Tiene unos problemas bárbaros. No. Que también hablan de una administración que él desconoce. O sea, es revolver en vez de mirar para adelante. No. Si nosotros tuvimos la inteligencia de mantener en los cargos a todos los militares del proceso de reconstrucción nacional, claro, por algo es. Claro. Por favor, porque no entremos a embromar. Se fue dando, lógicamente, lo que es la renovación por edad. Por jubilación. Por jubilación, por retiro, etcétera. Todo normal. Exacto. ¿Ahora qué queremos volver para atrás y ver qué hizo y si no hizo? Ya ¿y está. Qué va a pasar mañana? Eso tenemos que saber. Eso, y eso nadie habla. Nadie habla. Nadie habla de lo que va a pasar mañana. Nosotros vamos a decir lo que va a pasar en los próximos minutos. Vamos a escuchar un poco de música y después sí entramos en un tema que fue también caló hondo en la ciudadanía uruguaya. Y eso habla de las claras que acá el pueblo no se lo distrae con cualquier pavada. Un ovni estuvo. ¡Wow! En la celebración celeste. Down, light goes up, must come down, and it turns out. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Tema el que nos convoca ahora. Han circulado en estos días unas imágenes que muestran claramente a un ovni siguiendo la caravana celeste que vino desde el aeropuerto internacional de Carrasco. La Fuerza Aérea, que es la naturalmente dotada para el estudio de estos fenómenos paranormales, los ha convocado, ya que no podían, por su propia cuenta, solucionar este problema. Monóculo accedió. Efectivamente, tenemos el documento fotográfico y acá hay cosas que... No pudimos conseguir aún los negativos. Por ningún lado. Pero acá hay cosas que se explican por sí mismas. Desde la noche de las luces, nosotros siempre insistimos en eso porque es una congregación de orientales en un mismo rumbo, no se ve una concentración de gente tan importante, pero es muy diferente a la noche de las luces porque acá había alegría. Es verdad. Acá había festejo, acá había la verdadera esencia del uruguayo, que es el fútbol. Es verdad. No puede llamar la atención a nadie que si se juntan muchos uruguayos, inteligencias entre comillas superiores quieran venir a ver esos uruguayos reunidos, esa energía que es capaz de desarrollar el ciudadano. Claro, hay un tema que es el siguiente: la acumulación de uruguayos en un determinado momento, y más si es con una actividad física, hace que la Tierra retrase su movimiento rotatorio en un segundo. Si todos los uruguayos deciden a la misma vez saltar, pueden mover el eje. Es verdad. Eso que se por el éter se transmite inmediatamente a todo el universo, es detectado por inteligencias superiores que vienen a ver qué pasa. Exactamente. No creo que esto del ovni cierra. Cierra perfectamente. Perfecto. Lo que nosotros no lo habíamos dicho, pero nos llamaba la atención que no hubiera habido avistamientos de seres extraterrestres en la ceremonia, en es la verdad, caravana. Lo que no ha llegado ningún testimonio de abducción, pero podemos esperar algunos días más. Capaz que todavía no lo devolvieron. Por eso, podemos esperar algunos días más. Porque pienso que el extraterrestre, conociéndolo un poco, que nosotros tenemos un trato ya más fluido, le gusta cuando viene a estudiar una cosa, estudiarla a fondo. Totalmente. No le alcanza con ver a la gente que está haciendo y averiguar por qué, sino que... Además está lejísimo. Claro, viene de allá, de la Gran 7. Una vez que llega acá, aprovecha a fondo. Exacto. Y había... hinchada, bueno, yo no sé los gustos de los extraterrestres, pero había para elegir. Había de todo, de todo. Había de todo. Entonces, sí es prácticamente lo podemos dar por un hecho. Era un objeto volador no identificado. Creo que no había uno solo. No, posiblemente muchos. Unos más. tripulado por inteligencias notables de, del otro lado del, del universo, que vienen con el solo fin de hacer el bien. En misión de paz. En misión de paz. Y además, era una congregación de paz, porque no hubo incidente. Nada. Entonces, los barrabravas no estaban. Exactamente. Eso le deja bien claro que si nosotros queremos tener ovnis acá en Uruguay, nos tenemos que portar bien. Claro. Y además, estar todos juntos, estar todos contentos. De un mentís a todo eso que nos han metido en la cabeza de los de Hollywood. Que siempre los extraterrestres van a hablar con el presidente de Estados Unidos. Mentira. Mentira, mentira. Acá estuvo el señor OVNI ahí arriba mirándonos y hablándonos, porque también había seguramente extraterrestres infiltrados, porque lo único que los detecta es el dedo meñique, que no puede doblar. Pero de toda la barabunda nadie se iba a fijar. Exacto. Y entonces estuvieron hablando con hombres, mujeres, Gorsi. Niños, con Gorsi. No sé si llegaron a hablar. Porque a Gorsi no lo bancan mucho. ¿No? No. O sea, todavía una vez habló mal de ellos. Pues. Una vez dijo que Uruguay le ganaba hasta los marcianos. Ah, y ahí se calentaron. Ahí se calentaron. Pero bueno, lo concreto es que sí, hay registros fotográficos. Es cosa no, seria, esto es serio. Es científico esto, y corona un evento como la caravana celeste, que bueno. Claro. Que todavía tiene, increíble, ¿no? Cómo nosotros estamos siendo, en cierta medida, avalados por inteligencia superior extraterrestre, y no se logra poner de acuerdo los que querían hacer uso del micrófono. ¿Por qué no miramos el ejemplo que nos viene del espacio exterior en vez de estar peleándonos, claro, por mire, esas pequeñas mire cositas? Qué interesante, mire qué interesante. Está muy bien el apunte, pero ¿hubo ovnis en Alemania que salió tercero? No. No. ¿Hubo ovnis en Holanda que salió segundo? Nah. ¿Y quién salió primero? España. No hubo nada. No, ni un cubo volátil, ni un cubo Rubik, cubo, nada. Estaban acá, donde está la esencia de la humanidad. Totalmente. Porque los inicios. Los uruguayos son la raíz de la humanidad. Acá nació el Homo cosa. Exacto. Y seguimos siendo eso. Totalmente. Así que bueno. El informe oficial lo vamos a... Por escrito lo vamos a dar. Quizás revelemos algunas imágenes un poco más contundentes de esta aparición, porque la única que ha circulado realmente no da grado de seriedad que tiene esta... Hay gente que dice que es una bolsa del supermercado. Claro, bueno, una falta de respeto. Falta de respeto. Total. Vamos a seguir el tema. Tenemos este un también. Panel de fotógrafos, tenemos a Mario Marotta. Tenemos a otros más que conocen el tema de la fotografía de fondo y que saben distinguir rápidamente lo que es un Photoshop de lo que es una foto verdadera. La miran así, le dicen. Sí. Y los estamos pagando, ¿eh? Totalmente, están contratados. Sí. Y es más, están contratados y no pueden hacer declaraciones públicas. No. Hasta que no nosotros más, no tengamos el informe. Tienen que negarlo. También tienen que negarlo. Pero quizás en estos días sí podamos poner la fotografía que la que nosotros tenemos. La que se la ve definitiva. Bien, la que se ve bien claro, que además no solamente era extraterrestre, sino que estaban con la camiseta de Forlán. Nada más, y no le vamos a adelantar más para que ustedes vayan haciéndose una composición del lugar hasta dónde vamos a llegar con esto. Ah, no, a fondo. Totalmente, como siempre. Como corresponde, por un respeto. Para quienes están tratando, no faltarle respeto, no es una burla, acá no nos burlamos de no, nadie. No hacemos chistecitos. No, para eso hay otro programa y lo hacen muy bien, que se divierten, se entretienen. No es el caso nuestro. No sé si usted quiere abordar algún tema más de esto, no sé, yo creo que hasta que no revelemos los documentos, no podemos decir más nada. Pero de este tema tenemos que hablar algo. De este tema tenemos que hablar algo, porque esto es muy grave. Sí. Y además lo habíamos anunciado. La reforma del Estado es otra de las cosas. Sacaríamos esta música, sí, porque ya no le hace honor. la reforma del Estado se está conversando, hay idas y venidas. El estatal estaba acostumbrado a un Estado y se le pretende cambiar el Estado, reformarlo. El uruguayo es conservador en el buen sentido de la palabra. Claro, conservar las cosas buenas. Exactamente, no quiere improvisar. Claro, pero ¿sabe qué? Yo creo que se le están dando mensajes esquizofrénicos a la población. Porque por un lado tenemos el mensaje de la intendencia, que está planificando una determinada reducción en la carga horaria laboral de sus empleados. Sí, es verdad. Por otro lado, la criminal provocación que hace el gobierno, exigiendo en la reforma del Estado que el empleado, como mínimo. Sí, sí, esto cuesta creerlo, pero es así. Cumple 6 horas diarias. Increíble. No mensuales, diarias. No. Es increíble la reforma a la que se van a ver sometidos los empleados públicos. Yo no sé esto en qué va a terminar. Pienso que esto termina en un paro general. Sí. Porque realmente se le fue la mano. Se le fue la mano. Sí. Acá yo no sé guiado por qué. No sé. Yo lo veo, ¿sabe qué? Porque me parece que hay mucha gente en este gobierno, lamentablemente, que piensa con la cabeza de ama de casa. Y piensa que el tipo, si tiene que ir a su trabajo, tiene que hacer su trabajo en 6 horas como mínimo, y no en 2 o en 1. Escúcheme, si yo voy a mi trabajo y termino el trabajo en 1 hora, ¿por qué me voy a quedar? Porque además este tipo de medidas no premia la excelencia. No. Al contrario. No, ¿sabes qué? El trabajo, en vez de hacerlo en 1 hora, y luego en 2 días. ¿Querés que me apure? En 12 horas lo hago. No motiva. Muchas veces se habló de que el empleado público no estaba motivado para llevar adelante su tarea. Con este tipo de medidas, menos se lo va a motivar. Menos. Y además, va a haber un reclamo mayor de sueldo. Porque justamente se le recarga el horario. El horario que le quita a la familia, que le quita a los amigos, que le quita a la diversión, que le quita a la propia vida. A la calidad de vida. A la calidad de vida. Entonces, bueno, ¿querés que yo trabaje 6 horas? Fenómeno, yo no voy a renunciar, pero pagame lo que merezco. ¿Cómo? Muchísimo más. De lo que gano ahora. Claro. Y por otro lado, para no dejarlo, la Intendencia de Montevideo. Sí, increíble. Enfrentada de OM en muchas cosas, pero por otro lado, quizás por el hecho de ser una intendente. No, mujer. Con una visión del ser humano. ¿Qué le otorga? Le otorga licencia por lactancia a la madre y o al padre. Exacto. Lo que hablábamos hoy del cáncer de mama en el hombre también aplica para la lactancia. Ha habido hombres que han dado de mamar ¿El filipinos? Claro. O sea que Abigail está también. Está la intendencia. Nodriza. Claro, la intendencia legislando hacia el futuro. Por otro lado, el gobierno central hacia el pasado. Sí, qué divorcio, ¿no? Sí. Qué divorcio en esto. Y por otro lado, en todo el periodo de lactancia hay medio horario para quien de mamar, tanto sea un hombre o una mujer. Y hoy por hoy la ciencia propone que sean varios años. El niño... Mínimo un año. Sí, pero la ciencia ya ahora está proponiendo que sea más. Hasta los 15. Hasta los 15, ahí se le hace el cumpleaños de 15. Y ahí se desteta. Claro. Se desteta. Es el destete y empieza el cumpleaños. Exactamente. Así que bueno, amigos, quedaron algunos temas, lamentablemente quedaron algunos temas, pero bueno, la semana bueno, que viene... ¿Qué le vamos a hacer? Es así. La semana que viene nos ponemos al día, además... Al ritmo que venimos, porque además esas otras, largó, terminó el mundial y parece que hay un atolladero de noticias. Suerte que tenemos fecha FIFA dentro de poco y eso ya nuevamente quizás encauce. Sí, pero mire que. Al uruguayo. Ojo, puede haber problemas con Tavares. ¿En qué sentido? ¿Qué porque a Tavares. Le preguntaron si quería ser coordinador de todas las selecciones. Y él dijo, que él quería ser técnico de la selección, nada más. Y parece que le van a ofrecer la coordinación de todo. Vamos a ver. No sé, me preocupa. La pucha. Esto sí que es lo peor de todo lo que hay aquí. Qué noticia. Bueno, espero que se repongan del retro gusto amargo de este cierre de Monóculo y nos reencontramos el próximo viernes. Saludamos a Chimbo también, que ingresó a la sala de chat hace minutos, que no escuchaba en buena forma, pero indudablemente el beta es un problema de ella. Es un problema de ella porque el beta tester nos da un 100% de calidad. Hasta el próximo viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.